La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sueños Posibles. Como se darán cuenta, no soy Alfredo Grande, afortunado de mí, afortunado de él también no ser yo. Soy Fernando Tevele. Alfredo e Irene están empezando a disfrutar sus primeros días de vacaciones, pero Sueños Posibles continúa. Y hoy tenemos un programa súper especial, realmente muy especial para todos los que lo hacemos cada lunes, porque estuvimos la semana pasada a instancias de Alfredo, que está muy interesado en el tema, visitando a Fernando Esteche y a Raúl Boli Lescano, dos integrantes de la Mesa Nacional de la Conducción del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, y que están presos desde mediados de diciembre para purgar una pena de poco más de 3 años tras haber roto un par de vidrieras de un local del ex gobernador Neuquino Sovich un día después, en realidad, para ser preciso, del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba en aquella provincia. La verdad es que sin querer Fernando Esteche nos dio el título del programa en la entrevista, porque nos habló de que ellos eran los sueños, los presos posibles. Y ese es el nombre que le pusimos al programa de hoy. Esteche y Lescano se consideran a sí mismos los presos posibles, y en esta entrevista de media hora que tuvimos en el penal 19 de 6 ya vas a entender por qué piensan eso, por qué dicen eso, y nosotros la verdad es que coincidimos con esa explicación. La verdad es que no es nada bueno entrar a una cárcel, aún sabiendo que al ratito te dejan salir, aún teniendo esa certeza, y aún yendo a una cárcel como la unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza, que es un lugar bastante abierto, bastante alejado de lo tradicional, de la idea tradicional que uno tiene de las cárceles, porque si bien hay un pabellón de seguridad con alambrados perimetrales altos, el lugar al que fuimos a entrevistar a Esteche y Lescano es un lugar que se utiliza en general para que los presos pasen un tiempo antes de salir de la cárcel, y por lo tanto es una especie de campo con casas bajas, con chalecitos, digo, una habitación para dormir, un baño, y por ejemplo nosotros estuvimos manteniendo esta charla con ambos en una especie de oficina donde Esteche pudo conseguir que le pusieran una computadora para escribir sin acceso a internet, pero que por lo menos le permite escribir. Y qué sé yo, cuando uno se va ahí y se va acompañado por los dos y llegan ellos hasta la barrera y uno sale y sigue su viaje y sigue su vida, la verdad es que siente alguna sensación contradictoria. No digo de culpa, porque uno no es responsable de que ellos estén allí, pero sí quizás colectivamente seamos responsables de no tomarlos como presos políticos y en todo caso de no hacer algo para que esta situación que están viviendo se revierta, porque la verdad de este país tiene cada personaje libre. De hecho, los asesinos intelectuales

subalternizar, oprimir lo popular. Nosotros no hemos parado contra eso desde los 90 para acá, y bueno, esto es el resultado. Por eso no solamente esta causa, tenemos causas por delante, además, que seguramente ya nos han planteado desde los tribunales, que cuando se hacen estos acuerdos previos de juicios abreviados, ya nos proponen condenas de 4 años, por ejemplo, o sea que ya sabemos que vamos a ir a estos juicios que tenemos que enfrentar este mismo año, vamos a ir a condenas mayores todavía. Así que creemos que esto ya no tiene un cariz judicial, esto no tiene que ver con la judicialización de la protesta o de la lucha popular, sino que tiene que ver con una revancha política. En esos términos me parece que hay que concebirle, que sería muy saludable a nivel de pueblo poder entenderla en esos términos y en función de eso dar la batalla porque recuperemos la libertad, no desde el punto de vista individual, que obviamente que también nos atraviesa, sino desde el punto de vista histórico. Ellos están preparando una revancha, empezaron por acá y hay que ver cómo como sectores populares la podemos parar. Fernando, me parece que para seguir esta línea y para entender por qué vos decís esto de que no estamos presos por esta causa, estamos presos por aquella otra causa, lo mejor que podemos hacer es contar por qué están presos legalmente, digamos, porque cuando vos recorres la causa, esto que vos decís queda explícito, ¿no? ¿Qué pasó el día que mataron a Fuente Alba? ¿Cómo fue la situación? No, bueno, o sea, a partir del asesinato de Fuente Alba, que obviamente no sirve reseñarlo porque todos lo conocemos, fueron miles de argentinos los que la propia mañana del 5, a Fuente Alba le tiran el escopetazo el día 4, el 5 a la mañana, miles de argentinos en distintos lugares del país. En Rosario recuerdo que hubo una manifestación muy fuerte, muy con elementos de violencia popular también, ¿no? De lo que llamamos scratches, que si los hacen algunos están legitimados, si los hacen otros parece que no. En el marco de esas miles de movilizaciones y miles de argentinos que se movilizaron, nosotros con un conjunto de organizaciones también nos movilizamos, quisimos ir a la casa de Neuquén, en Capital Federal, para identificarla como a Sovich, a su gobernador, como el responsable del asesinato, por si hiciera falta, ¿no? Y en el marco de eso ahí se hace un acto, termina el acto y cuando se produce la desmovilización de las columnas, los compañeros que se van hacia zona sur, ¿no? Los que se van hacia zona sur, a Constitución concretamente, a cuadras de ahí hay justo un local de Sovich, a una cuadrita en la 9 de julio, donde estaban los afiches de Sovich sonriente proponiendo, era de la campaña presidencial, y proponía seguridad y educación, ¿no? Dos elementos que los puso en juego justamente en el fusilamiento de Fuente Alba, esa era la propuesta. Y obviamente los compañeros cargados de indignación y, si querés, con fuertes elementos de impotencia en cuanto a los repertorios de la política, la emprendieron a hacer lo que se conoce como un scratch, es decir, contra las vidrieras, rompieron las vidrieras, y ahí sobrevino una fuerte represión que nos dejó a 17 compañeros detenidos. Ahí, en el caso particular mío, yo, por ejemplo, no participé de eso. Yo había estado en el acto temprano y después habíamos sido invitados por la Asamblea Nacional del Gobierno Bolivariano de Venezuela a un seminario y yo estaba viajando. Así, cuando me cuentan que nos rodearon el local, fueron muchos organismos de derechos humanos, me acuerdo de la Negra Verdú, la gente de la Liga Argentina, intelectuales, frente al local nuestro, porque fue un escenario, si alguien recuerda la época, busca las imágenes, rodearon toda la manzana, y la emprendían con sus carros con los migrantes, contra el portón del local nuestro, que era como un galpón nuestro local. Entonces ahí volví a nuestro local a estar con los compañeros, con mis compañeros. Ahí es donde nos detienen a nosotros, cuando entendemos que lo que están buscando es la detención individual, nos detienen cuando intentamos salir del local por los techos. Eso sí es así. Pero después en el juicio está aprobado el juez de instrucción, el fiscal de instrucción, todos los comisarios y los cronistas de televisión que fueron testigos, esta testimonia que yo no había participado de los hechos, y estos jueces que nos juzgan, que uno es el juez Gordo, que es un roba bebé, esto se lo dijimos, además, no es que estas cosas las decimos de guapo en un micrófono, y no, se lo dijimos en la cara, a pesar de que estaba nuestra libertad en sus manos. El juez Gordo es un roba bebé, fue el secretario de juzgado en el juzgado de Lomas, que es el juzgado que tiene el mayor registro de blanqueamiento del robo de bebés de los compañeros desaparecidos, ¿no? Él era secretario de Estado de juzgado en ese momento, era juez del federal, fíjate. El juez Gordo, el juez Labranbevere, que instruyó

podrás coincidir o no con las acciones políticas de Quebracho. De hecho, nosotros en muchas de ellas no coincidimos. Pero lo que sí tenemos claro es que no hay lugar para presos políticos en la democracia, por lo menos en la democracia que nos proponen. Quizás nos estén escuchando desde el penal de Ezeiza, desde la unidad 19, a través de AM690. Ojalá así sea. En ese caso, gran abrazo. Le demos un puro, un cigarro para el Teche, que no nos animamos a llevar para no ser acusados de pequeños burgueses. Y a mover la incomodidad a la que hacía referencia Esteche. Parece re loco, pero es así, es cierto. Nosotros al menos coincidimos. Hay gente que siente comodidad con que algunos otros estén presos. Y habrá que modificar eso, tanto desde la militancia como desde los sectores medios. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy Susana Mao, psicóloga, asociada Ático Cooperativa en Salud Mental, que este próximo 1 de mayo cumplirá 28 años de actividad sin interrupción en el barrio de Colegiales. En la columna de hoy tomaré algunos conceptos para acercarme al tema de los pacientes con manifestaciones corporales patológicas, que están reunidos bajo varias denominaciones, pero que en general aceptamos como psicosomáticos. Es un amplio abanico de pacientes que van desde aquellos que no registran alertas orgánicos previos y son candidatos a la interrupción brusca y prematura de su vida, hasta los que presentan enfermedades de muy distinto grado de gravedad. Se trata de personas que manifiestan una sobreadaptación a la realidad ambiental, privilegian en exceso el ajuste a la realidad exterior, el rendimiento y el cumplimiento de exigencias. El síntoma somático toma el valor de una denuncia, la inmensa postergación a la que el cuerpo ha sido y es sometido, y a la vez que es el producto de la estricta disociación cuerpo-mente, es un intento de recuperación de la unidad psicosomática, pues emerge el cuerpo con sus sufrimientos y demandas. Estos pacientes, en general, a la pregunta ¿cuál es el motivo de consulta?, responden: ah, no sé, me mandó el cardiólogo, por ejemplo. Y están aquellos, otros, que están haciendo varias cosas al mismo tiempo, que manifiestan el deseo de vivir al máximo y nunca consiguen ni todo el tiempo ni abarcar todos los objetivos que son grandiosos, y que debajo de todo este movimiento de vida aparece una fuerte pulsión tanática que por vivir aceleradamente lo lleva a graves sufrimientos. Otro elemento que se observa es la relación con el cuerpo. Esta es una fuente no domesticada de exigencias y es visto como un objeto molesto que pone en riesgo la sobreadaptación y por lo tanto queda anulado como fuente vital de información, dejando huecos en el crecimiento mental que afectan de modo directo la construcción simbólica de la realidad psíquica. En el vínculo transferencial se comprueba cómo inducen al terapeuta a que refuerce sus exigencias. Parecería que confunden asumir una responsabilidad con la obtención de éxito y prestigio. Por tal razón, estas sobreexigencias no aparecen registradas como tales por el paciente, que tiene una seria confusión entre asumir responsabilidades y ser querido y aceptado por los demás. Su hipereficacia y capacidad de trabajo sin medida, que los ubica a los ojos de los demás como paradigmas de equilibrio y eficiencia, es para una visión psicoanalítica expresión de la absoluta desconexión con sus necesidades y limitaciones. Paradójicamente, el síntoma orgánico, aunque puede llegar a ser grave, es una señal de alarma que emite el cuerpo del paciente e indica el momento de fractura con la sobreadaptación a la realidad exterior. Para el paciente, en tanto es un emergente corporal, está desprovisto de significado. Para nosotros, analistas, se convierte en un mensaje cuya específica significación simbólica tendremos que captar, pero que en todos los casos denuncia que el yo emocional ha sido forzado más allá de sus posibilidades. Pero estas personas, mediante la sobreadaptación, experimentan una sensación de bienestar, de orgullo por su eficiencia, y satisfacen un ideal del yo, que es, en definitiva, un yo ideal tiánico, que se refuerza por el ideal grupal, familiar y social. Buenas noches, continúen escuchando el programa Sueños Posibles. Vamos llegando hasta el final de este Sueños Posibles, del programa que conduce Alfredo Grande con la asistencia de producción de Irene Antinori y con mi participación. Unos días de vacaciones para Alfredo y para Irene. Nosotros estamos aquí haciendo la banca en este Sueños Posibles, en el que hemos tenido como eje central a los presos posibles, a Esteche y a Lescano, integrantes de la agrupación Quebracho, que están en el penal 19 de Ezeiza. Alguien me decía que antes de ingresar a Ezeiza, antes de que fueran detenidos a mediados de diciembre, a Esteche por lo menos le ofrecieron salir del país, digamos, ¿no? Lo dejaban salir del país y que se quedara allí en el exilio, y Esteche, por una posición ética y política, no aceptó. Es increíble, ¿no?, que estemos hablando en estos términos en nuestro país, ¿no?, después del terrorismo de Estado. Pero eso nos recordó esta canción de aquella época y quizás aplicable a esta. Para su luz de catedral.